Porque la radio informa desde Antofagasta, la que está más despierta que nunca. Sean bienvenidos al resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre municipalidad. Bienvenidos a la Muni en tu radio. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos al resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre municipalidad de Antofagasta. Recuerda que puedes entregar tu opinión a través de nuestras redes sociales. Twitter, @ Antofagasta Muni o @ Acción Antofa. Y en Facebook, nuestro fanpage, Ilustre Municipalidad de Antofagasta-IMA. Hoy comentamos las más relevantes actividades de la municipalidad. Teniendo la erradicación de quemas ilegales como eje, es que el municipio antofagastino realizó este lunes el retiro de más de 2.500 neumáticos que por años han permanecido acopiados ilegalmente en terrenos pertenecientes a bienes nacionales, los cuales se ubican en zonas aledañas al vertedero municipal. Cerca de 50 funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato efectuaron las labores de recolección de estas ruedas de diversos tamaños que, precisemos, habían sido dispuestas en camas para su futura quema y posterior recuperación de los cordones de acero recubiertos de caucho. El trabajo efectuado en el área fue fiscalizado por la Seremi de Salud, PASME Seremi, quien realizó un positivo balance de las acciones aplicadas por el municipio, las que, recordemos, fueron solicitadas por este organismo a la Casa Consistorial a efecto de evitar la ocurrencia de nuevas quemas. Estas fueron sus declaraciones. Creo yo que es positivo porque estamos haciendo lo que nos corresponde hacer frente a la comunidad y porque estamos cumpliendo el deber que la Constitución Política nos establece. Por lo tanto, este tema debe continuar en el tiempo, y lo tenemos que seguir monitoreando nosotros también. Respecto a la disposición de los neumáticos, la directora subrogante de Medio Ambiente, Aseo y Ornato del municipio, Natalia Cáceres, informó lo siguiente. Estamos en este minuto retirando los neumáticos y lo estamos llevando a una zona de resguardo, la que no vamos a comunicar por razones obvias, pero dentro de una semana les va a estar dando una pronta solución. Y lo bueno es que con la Seremi hemos acordado trabajar en forma conjunta, que es lo que esperamos también con las próximas autoridades de gobierno. Durante los próximos días se espera que el municipio presente una querella en contra de las personas que han sido detenidas por carabineros por provocar quemas ilegales en los sectores aledaños al vertedero municipal. Acción judicial que se suma a la denuncia presentada por la Casa Consistorial ante el Ministerio Público con el objeto de dar con el paradero de quienes originan estos incendios y quienes compran el material extraído desde el caucho. Comienzan a vislumbrarse ya las primeras situaciones para esto que ha estado afectando durante mucho tiempo, sobre todo a los vecinos del sector La Chimba. El plan de mejoramiento estratégico del casco central que impulsa el municipio antofagastino amplió su campo de acción a través del inicio de fiscalizaciones a locales nocturnos que operan en esta concurrida área de la ciudad. Gracias a la colaboración de la PDI y de carabineros de la Tercera Comisaría, se efectuó la madrugada de este domingo un amplio operativo en el sector céntrico que estipuló la visita a nightclubs y locales de expendio de alimentos, ello en base a denuncias remitidas a la Casa Consistorial por la Gobernación Provincial y por los mismos vecinos que residen en las calles Condel y Riquelme. El alcalde subrogante, Mauricio Peldosa, encabezó esta fiscalización, cuyo balance fue la detención de un sujeto por parte de la PDI y la aplicación de 4 infracciones por incumplimiento de la ley número 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas a la ley número 20.660 que prohíbe el consumo de tabaco y a la ley número 19.749 de microempresas familiares. Al respecto se refirió el alcalde subrogante. Hemos hecho una labor preventiva respecto de la comunidad en este sector para la tranquilidad de los mismos y dejamos en claro que este es el primero de varias fiscalizaciones que impulsará la alcaldesa en conjunto con las entidades públicas para lograr una mejor calidad de vida. Por su parte, el jefe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, subprefecto Daniel Moraga, precisó lo siguiente. La prevención estratégica también es un foco de la policía de hoy día. De esta forma evitamos que futuras bandas se constituyan y de esta forma también entonces pueda disminuir la comisión de ilícitos. Los operativos de fiscalización continuarán realizándose en forma conjunta con la PDI y Carabineros, instancias en las que podrían sumarse nuevas instituciones de modo de resguardar aún más la seguridad ciudadana del casco central de Antofagasta. Con un festival de creatividad y un multitudinario marco de público, se realizó en el sector de la Avenida Brasil el tradicional desfile de carros alegóricos, colorida actividad que convocó a 18 participantes de distintas agrupaciones locales e independientes que buscaban el premio máximo consistente en 2,5 millones de pesos. La actividad se inició a las 21 horas con el inicio de la comparsa encabezada por el carro Castillo Disney, que se trasladó desde la explanada del Estadio Regional hasta el escenario ubicado en la Avenida Brasil. Allí estuvo el jurado compuesto por el licenciado en Artes de la Universidad de Chile, Benjamín Contador, el pintor colombiano Leumann Díaz, el ingeniero forestal y administrador del Estadio Regional, Francisco González, y los arquitectos del Programa de Diseño Participativo de Dideco y Secoplan del municipio, Gabriel Bracamonte y Roberto Jara, respectivamente. Tras mostrar la genialidad de los carros a la comunidad, el jurado definió como ganador a King Kong versus Tiranosaurio Rex, creación que impactó al público presente. El segundo lugar fue para Entrenando mi Dragón, mientras que el tercer y cuarto puesto lo ocuparon Monster University y Los Crot, respectivamente. El quinto puesto fue para Camino al Mundial. La alcaldesa Karen Rojo Venegas destacó el nivel de los carros participantes, además de su creatividad, y resaltó que lo más importante es la participación de los vecinos. Esto lo estamos haciendo con mucho cariño, ya que la idea es que estas tradiciones no se pierdan, sostuvo. La autoridad comunal agregó que el objetivo es que Antofagasta se convierta en una ciudad turística, y para ello sostuvo que están tratando que los 365 días del año se tengan actividades tan potentes como estas, por lo que invitó a todos a visitar la página web del municipio www.municipalidadantofagasta.cl. Sergio Torres, representante del carro ganador, manifestó toda su alegría por este premio. Estoy feliz de que le haya gustado a la gente se reía, lo pasaba bien y lo hicimos con mucho amor y estamos felices de haber sacado el primer lugar. Carros alegóricos en Antofagasta, una iniciativa que es ya tradicional y que felizmente ha logrado mantenerse en el tiempo para deleite de los antofagastinos y de quienes nos visitan además en la temporada estival. La Muni en tu radio. Como un nuevo éxito calificó la alcaldesa Karen Rojo Venegas la cuarta versión del evento Atardecer Electrónico, que se llevó a cabo el sábado en el Parque Croacia, lugar hasta donde llegaron más de 9.000 jóvenes y adultos a disfrutar de esta fiesta gratuita y que se realiza al aire libre. A las 19 horas, DJ Yerko fue el encargado de abrir la jornada, dando paso a las destacadas presentaciones de los DJs Pani, Etrohan, Feña Freak, X Speed, Maligno, Leipzander, Matías Zambrano, Patricio Tamirano y James Carter, quienes demostraron todo su talento mezclando con los vinilos. El evento cumplió con todas las expectativas al contar con alta convocatoria, mucha diversión y mayor preocupación de los asistentes por cuidar el lugar. Así lo indicó la alcaldesa al subir al escenario pasada medianoche, momento en el que además confirmó la realización de la quinta versión del evento. Estamos muy contentos con esta cuarta versión del Atardecer Electrónico que organiza nuestra oficina Antofagasta Joven. Tenemos un evento gratuito, exitoso no solo esta vez, también todas las fiestas anteriores han sido un verdadero éxito, por lo que hemos decidido dar término al verano con la quinta versión del Atardecer Electrónico. El próximo 22 de marzo. Esperamos a todos los jóvenes y a quienes gustan de este movimiento electrónico, ya que la iniciativa es dedicada para todos ellos, sostuvo la autoridad. Cabe destacar que la fiesta contó con la técnica de primer nivel en audio e iluminación, fuego, CO2 y dancer, que acompañaron las visuales proyectadas. El cierre de la actividad estuvo a cargo del grupo rústico conformado por DJs Maligno, Matías Zambrano y Leipzander, quienes dejaron al público extasiado, por lo que DJ Pani volvió a subir al escenario despidiendo exitosamente el evento. Continuamos revisando más informaciones relacionadas con el municipio de Antofagasta. Los 1.200 alumnos que forman parte de la matrícula de la Escuela Japón del 58 dieron vida a la inauguración del año escolar comunal 2014, que contó con la presencia de la alcaldesa de Antofagasta y presidenta de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, Karen Rojo Venegas, quien estuvo acompañada por directivos de la CMDX, directivos de establecimientos municipales, apoderados, entre otros. Estas fueron las palabras de la alcaldesa Karen Rojo. Bueno, estamos muy contentos de inaugurar hoy día el año escolar. Lo estamos haciendo en la Escuela Japón y lo estamos haciendo con grandes noticias. Somos la corporación más grande a nivel de país, lo cual significa que los padres y apoderados están colocando mucha confianza en nuestros establecimientos educacionales. Tenemos aproximadamente 39.000 alumnos, de los cuales esperamos que en el mes de abril lleguemos a 40.000. Así que estamos muy comprometidos no solamente con los estudiantes, sino que también, y por supuesto, principal énfasis a los profesores, a los co-docentes y a quienes hacen posible que los niños puedan recibir una educación, ¿no es cierto?, buena, digna. La ceremonia destacó por el orden y presentación de los estudiantes, quienes llegaron el primer día de clases correctamente uniformados, además de los números artísticos a cargo de los alumnos con una cueca y profesores y apoderados con una saya. Silvia Vega, directora de la escuela DIC-58 Japón, agradeció que su establecimiento haya sido considerado para un acto tan importante y agregó que estoy muy contenta por todo lo que hemos vivido. Me alegran todos los logros que hemos obtenido. Estamos ciertos que este año hay que seguir luchando para conseguir más logros y que nuestros niños sepan que hay un mundo mejor, una patria mejor. Debemos trabajar para que nuestros niños sean felices. La concejala Olivia Silva, una de las asistentes a la ceremonia, felicitó al cuerpo directivo y docente, a padres, apoderados y asistentes de la educación por tan hermosa iniciativa. Escuchemos a la concejala. Valoramos la asistencia de todas las autoridades, ¿ya?, y las palabras también de la directora del establecimiento cuando hace comprometer a toda la comunidad para avanzar y progresar en los estudios de nuestros niños y niñas. La presidenta de la Corporación Municipal, Karen Rojo, aprovechó la oportunidad para entregar útiles escolares a niños y niñas más vulnerables. Asimismo, inauguró una remozada sala para el equipo multidisciplinario del Departamento Psicosocial, compuesto por una asistente social, psicóloga y psicopedagoga, quienes están a entera disposición de los estudiantes que así lo requieran. Partió marzo y con él un balance de lo que fue este verano, las cosas que se hicieron y con ello preparar el camino de los desafíos que se vienen para el año. De esta forma, si había alguna manera de partir bien este 2014, definitivamente la Corporación Cultural de Antofagasta supo cómo hacerlo. Es que los meses de enero y febrero resultaron un rotundo éxito en la realización de sus actividades de verano, destacando de estos la alta convocatoria de público que reunieron cada uno de los eventos llevados a cabo. Fue así como el periodo estival se realizó el primer festival de magia infantil en la ciudad, donde solo la gala final reunió a más de 5.000 niños y padres, más la participación de 15 de los mejores magos de Sudamérica. Igualmente lo hicieron los tres festivales de la canción, hip hop y rock, eventos que durante sus jornadas juntaron a cerca de 15.000 asistentes y permitió dar vitrina a los exponentes que tiene Antofagasta en estos distintos ritmos. Ante la gran participación de los habitantes y turistas que este verano permanecieron en la capital regional, la Corporación Cultural de Antofagasta se propuso brindar un espectáculo de gran nivel para recibir el 135 aniversario de Antofagasta, retomando un punto histórico de celebración de esta fecha y la reconocida fiesta Esperando el 14 en el balneario municipal. Show que este año reunió a más de una docena de artistas netamente locales, abarcando las diferentes especialidades musicales, con tal que esta celebración fuese inolvidable. De este modo, la alcaldesa Karen Rojo quiso agradecer a cada una de las personas que participaron en estos eventos, manifestando que estoy muy contenta de que los antofagastinos y visitantes de nuestra ciudad hayan podido disfrutar y fueran parte de estas actividades realizadas para ellos mismos. Pero también dio las gracias a las autoridades y cuerpo logístico que se comprometieron con estos proyectos desde un comienzo. Además, el desafío del próximo año será aún mayor y esperamos estar a la altura, agregó la jefa comunal. Sentencia correcta, sobre todo porque el Festival de Antofagasta 2014, la Fiesta del Norte, congregó durante los tres días a más de 150.000 asistentes. Sin duda, un balance positivo para los organizadores de tantos escenarios dispuestos para la comunidad, con el objetivo siempre de acercar la cultura con un gran nivel y en forma gratuita.